atardecer el fiel, con las estrellas frescas en la piel. Si son grises los cascos azules en la gran ciudad, deja que rían, si siempre se ríen de los demás. Sirve más ron, mi amor, este brebaje invita a callar unos cohetes. Nuestros amigos vienen hacia acá, un taxi va a la estación, al aeropuerto, y luego un avión. Te seguiré, te seré fiel, con las estrellas frescas en la piel. No pares ya, verte reír, la brisa nos comienza a perseguir. Esto ya fue, lo de caer, los hombres muertos mueran otra vez. Si estás lista, aunque te tengas que limpiar, deja que vuele de tus heridas por la gran ciudad.